En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Casi tres horas por delante, como siempre, con infinidad de contenidos y como siempre con todo el fenomenal equipo que hace posible que este programa llegue a vuestros hogares o a vuestros podcasts, que cada vez nos escucha más gente a través de internet y se lo descarga, por ejemplo, de nuestra página web de www.ondacero.es. Ya sabéis que también podéis estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es o en Twitter con el hashtag #RosaVientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Martín Espósito en la redacción, en la codirección con Silvia Casasola y en la parte técnica con Dionisio Lago, con Sergio Monforte y Antonio Arostegui de Onda Cero en Granada, que nos ha ayudado muchísimo en esta aventura, en la última de las aventuras, en el último de los programas del año 2012. En el siguiente ya estaremos en un nuevo ciclo y como es el 2013, esperemos que sea con muy buena suerte, que se rompan todos los mitos y todas las leyendas sobre el número 13 y que falta nos hace. Con muchos contenidos que os presentamos ya mismo. Ya sabéis que durante todo este fin de semana estamos recordando algunos de los mejores momentos y vamos a hacerlo hoy también con algunos de los mejores momentos de la tertulia, con Manuel Carballal, con Ignacio Monzón, con Lorenzo Fernández, y esta noche vamos a recordar el momento en el que se unió a nosotros un psiquiatra, José Miguel Gaona, que efectuó investigaciones interesantísimas sobre los encuentros cercanos a la muerte, un científico que se enfrentó a los testimonios de creyentes y no creyentes que habían vivido esa experiencia y que vino aquí a contárnoslo, y hoy lo volvemos a escuchar. También hablaremos sobre uno de los debates que se abrieron en los últimos meses más interesantes. Un documento bíblico desconocido hasta ahora, pero que hablaba de la posibilidad de que Jesús de Nazaret, el personaje cuyo nacimiento se acaba de celebrar hace muy poquitos días, de que Jesús de Nazaret estuviera casado. Pero además tendremos otras cosas. Entraremos en contacto con el periodista canario José Gregorio González. Ha investigado, han pasado 35 años, pero todavía hay muchos episodios por resolver relacionados con el mayor de los accidentes aéreos que jamás hayan ocurrido en la historia. Casi 600 víctimas en el aeropuerto Los Rodeos, en la isla de Tenerife. Un accidente terrible. Dos jumbos, uno de KLM, una de la compañía holandesa más importante, y de la entonces muy conocida compañía americana Pan Am. Se estrellaron justo cuando despegaban, fallecieron casi 600 personas. Todavía hay muchas incógnitas sobre este suceso que vamos a repasar con José Gregorio González. Y además tendremos el gabinete de curiosidades, en donde conoceremos cuál es el origen de la tertulia, como la que efectuamos en nuestro programa, pero en general de todas las tertulias. Y también entrevistaremos a Juan Torres, es autor del libro, uno de los autores del libro Los Amos del Mundo. Hablaremos con él en la sección Un Mundo Feliz sobre algunas de las claves para conocer cómo se mueve el mundo bancario. Hay cosas verdaderamente terribles y verdaderamente importantes e interesantes que todos debemos conocer, que conoceremos esta noche, esta madrugada, en la sección Un Mundo Feliz con este catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Todo esto y mucho más en un programa que comienza ya mismo. Ya sabéis, tenéis un correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es y un hashtag #RosaVientos en Twitter. Podéis participar desde ya mismo y podéis participar también, por supuesto, que os lo presentamos ayer en el sorteo de la cesta cultural. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Y bueno, y vamos a disfrutar de esta última rosa del año 2012. Y os recordamos que tenéis esa cesta cultural que hoy vamos a regalar el fin de semana de Reyes. Serán dos cestas, una el sábado y otra el domingo, con libros de Lorenzo Fernández, de Fernando Rueda, de Manuel Carballal, de Laura Falcó, de Bruno Cardeñosa, de Juan Antonio Cebrián y también Fuerza y Honor, en el que yo participo como coautora. ¿Y qué os pedimos? Pues que ya que es el último día de la rosa en el año 2012, pues A ver si nos enviáis en vuestros textos y en vuestros correos algún momento especial con el programa, ese momento especial que habéis vivido, como sabéis que tenemos la 15ª temporada, pues eso que os motive, que nos va a gustar mucho escucharlo en esta última edición. Así que con esa petición a los oyentes para participar también en este 15º aniversario de La Rosa de los Vientos, que durante toda esta temporada estamos celebrando un programa intenso que comienza ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y fue el accidente más grande de todos los tiempos, el accidente aéreo más importante y más terrible en cuanto a daño humano que ha ocurrido jamás, y tuvo lugar en los rodeos. Siempre que hablamos de Canarias pensamos, nuestros oyentes lo han escuchado en muchas ocasiones, a José Gregorio González. José Gregorio, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a los oyentes. En tu último libro, En Canarias, territorio del misterio, hablas, por supuesto, del accidente de los rodeos. Hace muy poquito se han cumplido esos 35 años, todavía hay interrogantes abiertas, y es que todavía casi no nos damos cuenta que fue el accidente aéreo más importante que jamás haya ocurrido, y sucedió en los rodeos, en el aeropuerto de los rodeos. Así es, Bruno. Bueno, probablemente la causa de esa sensación de olvido o de falta de atención esté en que no hubieron víctimas españolas, víctimas canarias entre esas 583 personas que perecieron en la pista o a los pocos días a consecuencia de ese choque de dos jumbos, ¿no? Y que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Yo creo que está la clave de cómo, pues sí que es cierto que todos sabemos que tiene lugar ese accidente en el aeropuerto de los Rodeos en Tenerife, pero como que no nos hemos fijado demasiado, no le hemos prestado la atención suficiente. Pero ahí están los datos y ahí está el incidente que, bueno, que en parte fue clarificado por las comisiones de investigación, además una comisión holandesa, una comisión estadounidense y una comisión española. Y lo cierto es que aún así, a pesar de la luz que se arrojó sobre este incidente y de cómo ha ayudado a mejorar los protocolos de seguridad, pues es cierto, hay interrogantes, hay muchas leyendas o elementos que se han convertido con el paso del tiempo en leyendas en torno a esta catástrofe. Sobre una de las leyendas, a raíz de este accidente y de otras circunstancias que ha ocurrido, ¿tiene explicación, justificación o alguna razón de poder el hecho de que exista a veces incluso demasiado miedo a ese aeropuerto, al de los rodeos, por las nieblas que son muy permanentes en el lugar? Hombre, la verdad es que el aeropuerto de los Rodeos está en una localización donde precisamente se acumulan nieblas, y uno cuando está allí piensa, bueno, ¿cómo es posible que exista un aeropuerto con tanta niebla, no? Tantos días al año, ¿no? Pero bueno, son las características de la zona. En su momento los técnicos evaluaron que era un lugar idóneo, y hay una leyenda negra, curiosamente, Bruno, en relación a esto, con respecto al nacimiento del aeropuerto, que es una leyenda negra y no es auténtica, porque es bien conocida la historia del aeropuerto y de cómo se gestó, pero para poder explicar esa aparente contradicción entre aeropuerto y niebla permanente, se cuenta que ese lugar, ese aeródromo, fue planificado inicialmente por ingenieros alemanes que estudiaron la isla al completo para buscar la localización idónea donde ubicar el aeropuerto, ¿no? Y parece que determinaron que cualquier punto de la isla era idóneo, salvo ese, y por tanto marcaron ese lugar como el lugar donde no se tendría que construir nunca un aeropuerto. Bueno, la leyenda cuenta comenzó la guerra, aquellos planos pues se extraviaron, y cuando reaparecieron y se retomó el proyecto, los técnicos españoles entendieron que aquellos planos señalaban al lugar donde había que hacerlo y no donde no había que hacerlo. Es decir, que marcaba todo lo contrario. Efectivamente, hombre, es una situación bastante surrealista y, sí, y ¿no? Está documentado que no es así, ¿no? Pero es la, digamos que la manera en la que incluso la población de Tenerife pues ha intentado entender lo que parece una contradicción y que obviamente obedece a otro tipo de causas, ¿no? Dos jumbos, 2747, uno de la compañía holandesa KLM, el otro norteamericano, compañía Pan Am, casi 500 víctimas. ¿Cómo se puede explicar que dos aviones, dos fortalezas volantes, dos auténticos de Titanic del aire, pudieran chocar de la forma en la que chocaron en el aeropuerto de Los Rodeos? ¿Por qué existía tanto tráfico como para que se vieran en aquel embudo? La verdad es que uno se plantea, cuando estudia en profundidad y conoce en profundidad el caso de este accidente de Los Rodeos del 27 de marzo del 77, que de no haberse dado un conjunto de elementos, aquello no habría tenido lugar. O habría tenido lugar y el impacto, el número de víctimas habría sido sensiblemente inferior. Pero hay como un encadenamiento de circunstancias, desde las propias salidas de los aviones de sus respectivos aeropuertos, que ya salen con retraso, que hay una serie de escalas, en el caso del avión americano, que va retrasando también un poco el vuelo, hasta su entrada en el espacio aéreo español, en el espacio aéreo canario, cuando se les indica que tienen que desviarse al aeropuerto de Los Rodeos, porque acaba de estallar un artefacto explosivo en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, de Gando, y han recibido una llamada alertando de la existencia de otro aparato, de otro detonador, ¿no? de otro explosivo. Ante esa posibilidad, y el protocolo de rastreo de esos explosivos en el aeropuerto, pues se desvía el tráfico. Curiosamente, se podía haber distribuido al aeropuerto de Lanzarote, que también tenía unas condiciones que podían permitir ese desvío, pero deciden que sea Los Rodeos, y el aeropuerto de Los Rodeos pues tenía una serie de limitaciones técnicas, de espacio, confluía además el tema de la niebla, y lo cierto es que al final se colapsa, ¿no? Están las pistas de despegue, de aterrizaje, están bloqueadas por la cantidad de gente, de aviones que esperan su momento, además aviones enormes que no habitualmente no aterrizaban, y menos en ese número, en esas instalaciones aeroportuarias, ¿no? Pues hay momentos de horas de espera. Hay desesperación por parte de los pasajeros, de las tripulaciones, y en el caso concreto del avión de la Pan Am, el norteamericano, y el avión de la KLM, confluyen en la pista, llevan bastantes horas de retraso, y en el caso de la KLM, el comandante que lleva ese avión es una especie de como de héroe para la aviación, un ejemplo a seguir, incluso casi una especie de hombre del año, ¿no?, dentro de la aviación holandesa, y para ahorrar tiempo, una vez que ya tienen todos esos retrasos, él decide que tiene que repostar el máximo de combustible, llenar a tope los depósitos del avión, para así no tener que hacer ese tipo de operación en otro momento. Y ese factor es interesante, y luego lo veremos por qué. En un momento determinado, cuando empiezan a recibir las órdenes para situarse en pista, rueda por la pista el avión norteamericano en un momento, y detrás rueda, ya preparado para despegar, está el avión de la KLM. El avión norteamericano rueda por la misma pista por donde va a despegar el avión estadounidense, uno frente al otro, y se tiene que desviar por una calle para dejar la pista libre para que pueda despegar el avión holandés. Bueno, pues en un momento determinado, justo cuando le están dando las órdenes, el destino, la mala fortuna, vamos, cualquiera sabe lo que fue, provocó una leve interferencia en las comunicaciones de la torre de control, que impidieron que el piloto y copiloto del avión de la Pan Am escuchasen con claridad por qué calle, por qué pista alterna tenían que desviarse. Eso hace que permanezca en esa pista de aterrizaje unos segundos más, que son los segundos claves, segundos mortales, porque ya está a toda velocidad el avión de la KLM en proceso de despegue a toda velocidad por la pista, y cuando la niebla, que es tremendamente espesa, que apenas permitía una visibilidad de 20, 30 metros, permite ver que hay un aparato en pista, los americanos reaccionan haciendo un viraje brusco, que parte incluso una de las partes del tren de aterrizaje, y el avión de la KLM intenta, el comandante intenta elevar el avión para evitar el choque frontal. lamentablemente, a pesar también del poco margen para la maniobra, el contar con combustible extra en el depósito, ese que había llenado para evitar nuevos retrasos, impidió posiblemente que se elevase unos metros más y pudiese sortear al menos el choque frontal, porque probablemente ese despegue habría sido fallido casi con toda probabilidad, o hubiese tenido un desenlace probablemente menos impactante, no menos dramático. Y son ese conjunto de elementos, porque al final en Gandon no había una segunda bomba, por ejemplo, ¿no? La decisión de enviar todo el tráfico aéreo a los rodeos, en vez de distribuirlo con el aeropuerto de Lanzarote, colapsó y provocó más retraso del que existía. Es decir, hubieron esa interferencia, la niebla justo que se convierte en algo impenetrable, tremendamente espeso, justo a las 5 y poco de la tarde. Es decir, se encadenaron una serie de hechos, Bruno, que dieron, bueno, tuvieron como desenlace pues ese accidente con 583 víctimas, que es algo absolutamente impensable hoy en día, ¿no? Precisamente hace muy poquitos días, hace muy poquitas semanas, fallecía uno de los protagonistas indirectos o casi directos de esta historia, relacionado con ese atentado fallido, pero ese atentado que, si bien no provocó el accidente en sí mismo, sí fue uno de los desencadenantes de la situación que se estaba viendo en los rodeos. Sí, sí, en la madrugada del pasado 10 de diciembre falleció Antonio Cubillo, que era el líder del MPAYAC, un movimiento independentista muy potente, muy activo en aquella época. Ellos tenían este movimiento para la autodeterminación e independencia de las Islas Canarias, que es como se llamaba, son las siglas del MPAYAC. Tenían una especie de brazo armado, que eran las Fuerzas Armadas Guanches, que habían ya desarrollado algún tipo de pequeños atentados, de acciones no del todo claras. Forman parte de una época de la historia de España y de Canarias que, bueno, que sobre la que no hay luz al 100%, ¿no? Pero lo cierto es que quienes llaman al aeropuerto, o sea, quienes hacen explotar el artefacto en Gando, se autodefinen cuando llaman como pertenecientes a ese movimiento, y además son ellos, es en esa misma llamada cuando se alerta de ese segundo artefacto que no existía. Entonces, evidentemente, ellos entraron, y Antonio Cubillo en concreto, entraron en la historia de esta tragedia por esa llamada telefónica. El gobierno no tuvo ninguna duda con respecto a que habían sido ellos, aunque él, Antonio Cubillo, sostenía hasta antes de ayer, prácticamente, sostenía, Bruno, que había sido parte de la guerra sucia del propio gobierno español contra el movimiento MPAYAC, ¿no? Es decir, que habían sido pues algún organismo, algún comando de lucha antiterrorista del propio gobierno quien había creado ese falso atentado, como habían creado otro tipo de falsos atentados, según lo que él contaba, ¿no? Bueno, el caso es que ese, si no bien directamente, como tú decías, sí que fue uno de los motivos, ¿no? Uno de esos eslabones de la cadena a la que antes me refería, que al final tuvo ese desenlace final del accidente, ¿no? Y muy pocos supervivientes tras ese accidente. Y tú has seguido la pista de algunos de esos supervivientes, porque es importante un poquito conocer cómo es el resto de su vida. Ahí acabó algo de la vida de ellos, no fallecieron como la mayor parte de quienes se viajaban en aquellos dos aviones, los 583, pero indiscutiblemente nada iba a volver a ser para ellos como había sido antes. Y ha seguido un poquito el rastro vital de algunos de estos supervivientes. Sí. ¿Te ha llamado la atención además encontrar historias bien singulares? Sí, la verdad es que hombre, en los supervivientes está también el espíritu de superación de una tragedia como esa, ¿no? El copiloto Robert Bach, por ejemplo, de la Pana, hay que decir que del avión de la KLM no sobrevivió nadie, salvo una azafata que no embarcó, que se había sentido indispuesta y que no embarcó, es la única superviviente y no estaba en el avión, ¿no? Y del avión de americano sobrevivieron varias decenas de personas, los que pertenecían a la tripulación. Perdona, fíjate, me está diciendo José Luis Pérez, que es nuestro realizador técnico en esta conversación contigo, que es un grandísimo, he conversado muchísimas ocasiones con él, un grandísimo experto en catástrofes aéreas, me menciona tanto al copiloto como a la sobrecargo, como considerados prácticamente como auténticos héroes, sí. Porque ya sobrevivir lo era, ¿no? Pero tuvieron una labor fundamental y él me decía que había escuchado a ese copiloto de la Pan Am en las conversaciones en los últimos momentos que son verdaderamente terribles antes de que se produzca el accidente, en las grabaciones que se conservan con la torre de control, las diferentes comunicaciones. Sí, bueno, auténticos héroes. Ten en cuenta que creo recordar que en el caso de Robert Bach, que hasta el momento de su fallecimiento hace muy poco, visitaba con frecuencia Tenerife y además iba al aeropuerto y tenía autorización para poder transitar unos minutos por la pista donde volvió a nacer. Él volvió a la actividad tras recibir, bueno, la recuperación de una fractura, creo que de tobillo y poco más, seguir los protocolos psicológicos de reincorporación, pues volvió a los pocos meses y siguió volando, ¿no? Y él recordaba esos momentos. Hay otra experiencia que también, ya con esto finalizamos, pero cómo no olvidarnos de uno de los hechos que tú has investigado, que has seguido de cerca, que podría tener que ver con esta parte mística, misteriosa, casi enigmática del suceso. Una de las muchas premoniciones, pero posiblemente la más llamativa de todas, que tuvo lugar en los Estados Unidos, que no tenía aparentemente nada que ver con el suceso y que después sí que sorprendió a los investigadores. Pues sí, ese es el caso de Lee Freed, que era un estudiante de ingeniería en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y este era un joven estudiante que como otros, de forma voluntaria, se prestó a experimentos de parapsicología que se llevaban a cabo en esa universidad. Y lo que el protocolo de experimento consistía en que esta gente tenía que hacer una especie de visión remota, pero proyectándose al futuro, y concretamente lo que tenían que describir eran las primeras páginas del periódico local, del New Observer Lane, que era el periódico de la zona, y describir con la mayor precisión posible los titulares, ¿no? Y esto lo hacían pues con 10 días, con una semana de antelación, se hacía la predicción, se guardaba en un sobre lacrado y se guardaba en la caja fuerte del presidente de la Universidad de Duke, por aquella época, Terry Sanford. Bueno, pues, que además se convertiría en gobernador del estado, ¿no? Como testigo de aquel episodio estaba Paul Vick, que era el director de Relaciones Públicas, que sigue vivo, con el que pudimos hablar muchísimos años después, evidentemente, pero él se acordaba de aquella historia. Bueno, el caso es que cuando llega el día, el accidente tiene lugar el día 27, que es domingo, la premonición, el experimento se había llevado a cabo el día 21, es decir, estamos hablando de 6-7 días antes, y el titular del periódico que tenía que adivinar era el del martes 29. Bueno, pues esa mañana se abre la caja fuerte, se saca el sobre lacrado y se descubre que el titular del que él había escrito era el de 583 muertos en la colisión de 2747, la más grande catástrofe en la historia de la aviación. Ese era el titular del periódico, y el del Relance, el del periódico, aún sin la cifra total de muertos, era 530 muertos en la colisión de dos reactores a causa de la niebla. O sea, el titular era casi idéntico, sí, variaba un poco el número de víctimas porque se fue incrementando con el paso de los días. Es decir, fue algo que conmocionó a los investigadores. Después se generó cierta controversia, porque aquello, aceptar esa premonición como auténtica, pues la verdad es que era un golpe, ¿no?, a las leyes de la ciencia, incluso, ¿no?, a lo que consideramos como... Derriba cualquier escepticismo, sí, desde luego. Y entonces, bueno, pues se empezaron a barajar hipótesis, que si había podido hacer un truco. Se le invitó a un show de la televisión del momento, al de Johnny Carson, y se le pidió que repitiera algún tipo de experimento, de pruebas de estas, y él fue incapaz. Bueno, y se llegó al consenso, sin habérsele descubierto truco alguno, esto es curioso, ¿no? Se llegó al consenso de que tenía que haber hecho un truco, porque de lo contrario, aquella premonición echaría por tierra muchas cosas. Así sucedieron los hechos, realmente. Incluso llegué a contactar con alguien tan carismático, peculiar, y en fin, tiene muchos adjetivos, como James Randi, ¿no? El ilusionista que a veces no con todas las cosas demasiado transparentes, ¿no? Pues ataca con frecuencia este tipo de cuestiones, y él se acordaba también del caso. Él también me confirmó que no se le pudo ver el truco, es decir, que no se le descubrió haciendo el truco, ni se pudo desvelar, pero que se tenían sospechas de que aquello lo tenía que haber hecho con truco, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa va a decir Randy, no? Evidentemente. Claro. Pero lo cierto es que la sensación, el mensaje que a mí me queda es que... Porque además Paul Vick después desaparece. Es decir, si hubiese sido un truco, si hubiese querido tener una proyección, si hubiese querido sacarle rendimiento y convertirse en una especie de gurú o de falso vidente, pues habría tenido una carrera posterior, ¿no? Pues este chico, desaparece, y ha sido imposible hasta el momento localizarlo, y la verdad es que lo hemos intentado y ha sido imposible dar con él. Bueno, pues esta es la historia, y este es el final de enigmático, desde luego, hallazgo que se produce después de ese terrible accidente. Ese titular que prácticamente tal cual había predicho este personaje, hablaba del mayor accidente aéreo de la historia. Eso sucedió hace 35 años. Afortunadamente, sigue siendo el mayor accidente aéreo de la historia, porque ninguno lo ha superado. En parte también por los aprendizajes y por lo que se supo sobre la seguridad en el tráfico aéreo a partir de aquel suceso que tuvo lugar en los rodeos en el año 1977, y que hemos recuperado esta noche, y que hemos contado con uno de quienes mejor ha reconstruido los acontecimientos, el periodista canario, autor del libro Canarias, Territorio de Misterios, José Gregorio González. José Gregorio, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Bruno, para ti y para todos los oyentes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y ahora vamos a recordar uno de vuestros microrelatos, aquel que ganó la votación entre los oyentes durante el mes de septiembre. Se titulaba, y se titula, Holocausto. Autor, José María Núñez Retortillo, de Vitoria, en Álava. Escuchamos su relato y lo volvemos a disfrutar. Y lo disfrutasteis mucho, porque fue el que ganó entre la votación de los oyentes. Holocausto. Llegué a mi destino, pasadas de largo las 2:30 de la tarde, envuelto en una lluvia persistente que amenazaba con calarme hasta los huesos. Todas las pistas me habían conducido hasta las afueras de Berlín, donde se hallaba aquel matadero construido por el partido nazi para albergar a miles de judíos, gitanos y disidentes de todo tipo, con el fin último del holocausto. El campo me recibía con el lema del partido: el trabajo os hace libres. Forjado sobre el hierro de la portada, a modo de augurio nefasto para quienes, ungidos con la fatalidad del destino, atravesaron a diario las dos puertas. Si no fuera por aquella construcción, atenazaba el corazón con su aspecto siniestro. Su interior superaba con creces todas mis expectativas, alimentadas a base de prejuicios. Puesto en la piel de los residentes, Sachsenhausen continuaba despidiendo una pestilencia insoportable. Un hedor nauseabundo que me hacía albergar la idea de que los responsables del campo de exterminio habían decidido conservarlo como parte indisociable del conjunto de su memoria. Allí dentro podían verse, aún de pie, algunos de los pabellones donde los militares hacinaban a los presos como apoyos en una granja. Solo quienes tuvieron más suerte, por lo general prisioneros de guerra, vivieron con mayor soltura en unos barracones de menor tamaño, apartados y separados del resto por un muro. Se trataba de un caso u otro. La condena se antojaba perversa cuando la encarcelación no venía precedida de delito, pero más aún desmedida cuando la pena capital se vislumbraba en el futuro de la mayoría. Y ese futuro se fraguaba en gran parte en el complejo situado en el ala occidental del campo, encubierto por las cruces falseadas, resaltadas sobre la pintura blanca. Lo que a simple vista parecían barracones médicos, en realidad escondían una inagotable relación de torturas y experimentos de todo tipo que tenían en los prisioneros a sus conejillos de indias. Se cometieron cientos de tropelías y aberraciones, eso era incuestionable. Aunque para mí había algo aún peor que me había traído hasta aquel lugar. Cabía la posibilidad de que mi abuelo hubiera formado parte de aquel grupo de médicos sin código deontológico.

Dejamos el último tramo de La Rosa de los Vientos y vamos a charlar dentro de muy pocos instantes con el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres. Acaba de publicar el libro Los Amos del Mundo. Nos habla sobre ellos y quiénes son los banqueros, los grandes banqueros. Y nos va a contar algunas de las cosas que quizá no conocemos sobre cómo funciona el mundo del dinero, sobre cómo funciona el dinero cuando acudimos a las sucursales bancarias, cuando abrimos nuestros depósitos. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro dinero? Pues nos lo va a revelar Juan Torres. Vamos a tener también el gabinete de curiosidades. Silvia Casasola nos va a hablar sobre el origen de la tertulia. Tertulias como la que hemos escuchado esta noche, pero en general de toda la tertulia. Silvia Casasola nos lo comentará en su gabinete de curiosidades. Y también vamos a recordar junto a Laura Falcolara una de sus bibliotecas, junto a nuestra editora, junto a nuestra enviada especial en el mundo del libro. Una última hora de La Rosa de los Vientos de esta madrugada, la última de las madrugadas del año 2012, que esperemos sea de vuestro interés. Un mundo feliz. Decía Aldous Huxley, el autor del libro Un Mundo Feliz, en el que originalmente se basa esta sección que ha comenzado hace muy poquitas semanas aquí en La Rosa de los Vientos, que el bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce al máximo de la felicidad sin disminuir la felicidad de los demás. Ojalá fuera así, y ese en el fondo es el deseo de todos, o casi todos. También decía Aldous Huxley, sin embargo, que en el curso de la próxima generación creo que los amos del mundo descubrirán que el condicionamiento infantil y la narcohipnosis son más eficaces como instrumentos de gobierno que los garrotes y los calabozos, y que la vida de poder puede satisfacerse tan cabalmente si mediante su gestión se hace que la gente ame con servidumbre, como si fuera latigazos y puntapiés, como así seguramente se impondrá en el futuro la obediencia. Lo decía Aldous Huxley, y precisamente sobre los amos del mundo hablamos esta noche, y lo hacemos con el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, con Juan Torres, porque es autor de un libro que se titula precisamente así. Y junto a Vicente Navarro, Juan Torres es autor del libro Los Amos del Mundo, que está esta noche con nosotros. Es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y autor de numerosos trabajos. Autor de este libro que ha sido publicado por la editorial Espasa. Ya lo saludamos. Juan Torres, muy buenas noches. Muy buenas noches. Una de las funciones es decir a la gente, en este libro lo hacéis, ¿no?, que se puede hablar de economía y llegar a todo el mundo, que ese lenguaje esotérico que utilizan algunos expertos en economía lo hacen especialmente para que no nos enteremos todos. Hay que ser un poquito más claro, y vosotros lo sois, y ese es uno de los objetivos desde trabajo. Es un objetivo efectivamente conscientemente perseguido, porque nos parece que no es casual que temas que son muy importantes para el bienestar de la gente, pero también muy delicados para los intereses en conflicto que hay en la sociedad, pues se presenten siempre de manera tan oscura. Porque es evidente que cuando una persona normal y corriente oye a alguien hablarle en unos términos que no entiende, pues lo que hace es que se desentiende, ¿no? Yo voy al taller y el mecánico me empieza a decir que lo que le pasa al coche, que tal, que cual, y digo, mira, yo no entiendo eso, arréglamelo tú, y ya volveré a recogerlo. Claro, si le hablan así a la gente de los temas económicos, financieros sobre todo, pues es normal que diga, bueno, oye, esto que lo arreglen los técnicos, que parece que son los que entienden de esta jerga tan complicada, pero en realidad hemos tratado de demostrarlo así en el libro. Las cosas son muchísimo más sencillas, y cuando se tira el velo, yo creo que la gente puede entender que lo que estaba ocurriendo no era que fueran complejas, sino que la estaban engañando. Y utilizaban ese lenguaje complejo para poder mantener ese engaño. Hay una de las anécdotas que citáis al comienzo del libro que me parece extraordinaria, que resume perfectamente bien el título. Habla de cuando el presidente brasileño, el expresidente ya, Lula da Silva, llegó al poder, llegó al gobierno, uno de sus asesores, el religioso dominico Frei Beto, fue interrogado por el hecho de que Lula no parecía estar poniendo en práctica todas aquellas medidas que le había prometido durante la campaña electoral, que le estaba costando mucho trabajo llevarlas a cabo. Y una de las frases de Beto resume perfectamente quién manda en el mundo, ¿no? ¿Quiénes son los dueños del mundo? Porque él decía al periodista, es que llegamos al gobierno, pero no llegamos al poder. No es lo mismo poder que gobierno. Por encima del gobierno hay otras cosas, ¿no? Claro, por encima y por debajo y por los lados, porque en realidad llegar al gobierno es llegar a un sitio donde se toman decisiones, pero como decía Wilson, que era un politólogo de primeros del siglo XX, decía, el poder no lo tiene el que se sienta en el sillón, sino el que tiene la capacidad de hablarte al oído, es decir, el que en realidad pues le dicta, ¿no?, las leyes. Y cualquiera que conozca el mundo empresarial, por ejemplo, las grandes multinacionales que están en los países más desarrollados, no solamente en los países más pobres ocurre esto, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en España, las grandes multinacionales tienen oficinas, tienen unidades de directivos dedicados especialmente a influir en los gobiernos a la hora de hacer las leyes, de tal manera que procuran y a veces consiguen que las leyes pues realmente respondan literal y materialmente a los intereses de esas grandes empresas. ¿Por qué? Pues porque han sido capaces de utilizar el poder, de mover su influencia. Lo que pasa es que también tenemos mucho interés, y lo decimos en el libro, que esto que es verdad que está ocurriendo ahora, que las grandes empresas, los grandes bancos, tienen esta capacidad tan tremenda para influir, digamos que para hablar en el oído de los que están en el sillón, no puede confundirnos, no puede confundir a la gente normal y corriente, porque a veces se piensa, bueno, es que esta gente, estos poderosos, estos banqueros tienen tanto poder que no se puede hacer nada. Y eso es lo que los propios banqueros y los grandes financieros se empeñan en querernos hacer creer, porque el poder de la gente normal y corriente es mucho mayor que el de los banqueros, lo que pasa es que no lo usan. O sea, el poder de los millones de personas de abajo es mucho mayor, lo que pasa es que efectivamente los de arriba logran desactivar, es como si nos hubieran puesto el interruptor en off, en apagado, pero el día que se encienda el interruptor del poder que tiene la gente, como a veces ocurre que se enciende, que ha encendido hace poco en los países árabes, se encendió aquí cuando nos metieron en la guerra, etcétera, ¿no? Cuando eso ocurre, se comprueba que el poder de la gente ocurrió en los países de la Europa del Este, ¿no? Cuando la gente en la calle dijo, hasta aquí hemos llegado, y países en donde parecía que el gobierno era terriblemente poderoso cayeron de la noche a la mañana, ¿no? Eso es importante, ¿no? Es verdad que los grandes grupos financieros tienen mucho poder, pero lo ponen en marcha porque desactivan, ponen en off el interruptor del poder de la gente. Ciertamente podría decirse que es una de las formas de explicar el por qué cuando los ciudadanos se levantan hay tanto interés por impedir que se levanten, tanto interés por impedir que se lleven a cabo las huelgas, tanto interés por impedir que se manifiesten. Algunos dicen, es que no sirve de nada. No, si no sirviera de nada, no habría tanto interés porque ese interruptor se mantuviera en off, ¿no? Claro, yo suelo poner un ejemplo a menudo. Cuando mi madre era joven, no podía firmar un cheque, no podía hacer un viaje sin permiso de mi padre o de su padre, ¿no? O no podía trabajar sin permiso de ellos, de los hombres. Y eso cambió, ¿por qué? Porque de pronto vino un ministro que era muy benevolente y dijo, hombre, ¿por qué vamos a seguir así? Vamos a cambiar el Código Civil, ¿no? Fue porque las mujeres, primero, empezaron a desobedecer la ley que había y empezaron a trabajar sin pedirle permiso a nadie y a viajar sin pedirle permiso a sus maridos, a sus padres, es decir, porque desobedecieron las leyes y porque se movilizaron y porque se empoderaron y porque se convencieron de que no querían que su mundo fuera así. Claro que sirven las cosas. De hecho, a veces cuando vemos, hombre, el mundo como está tan feo, ¿no? Pareciera que estamos en el peor de los mundos posibles, pero eso también nos ciega, porque lo cierto es que el mundo ha evolucionado muchísimo y que tenemos más derechos y que tenemos más recursos y mejores tecnologías y mejores medios para vivir bien que hace decenios o siglos. Y todos esos avances políticos, esa conquista de nuevos derechos, se han conseguido con lo que ahora quieren que no pongamos en marcha, es decir, con movilizaciones, con huelgas, con luchas, con conflictos, porque nunca se han dado los derechos graciosamente. Y ahora estamos en una fase en la que derechos que habíamos conseguido, pues nos los quieren quitar, pero también tendríamos que ser conscientes de que eso se puede evitar si hacemos lo que hicimos cuando nuestros padres o nuestros abuelos pues se movilizaron para conquistar esos derechos, ¿no? A veces repasando la historia y volviendo la mirada atrás encontramos cosas que no se explican el por qué estamos donde estamos. Has citado los derechos de la mujer hace no tantos años. Eran derechos que parecían inalcanzables y se consiguieron porque la mujer pudo susurrar al oído de algunos gobernantes, de algunas de las personas que tenían esa posibilidad de ir cambiando las cosas. Vosotros en el libro hacéis también una historia de los bancos, del poder del dinero, y también explicáis y vais mostrando paso a paso cómo los bancos se fueron adueñando un poquito de los poderes públicos, cómo casi sin querer, momento a momento, circunstancia a circunstancia y a veces también crisis a crisis, se iban adueñando de lo que era la decisión de los pueblos o de los personajes que los pueblos de una u otra forma habían puesto en el poder. Se ha cedido demasiado a los bancos, se les ha dado demasiado poder a lo largo de la historia, ¿no? Sí, lo que se le han dado son privilegios, porque es fácil de entender. Yo creo que cualquier persona, por poca economía que sepa, se da cuenta de que algo que es absolutamente necesario para que la vida económica funcione es el dinero. Y claro, cuando además las economías se hicieron ya más complejas y hubo mucha actividad económica que necesitaba mucho flujo de dinero, pues poner a disposición de la gente ese dinero era una cosa fundamental. Y así aparecieron primero bancos que proporcionaban el dinero, pero al final los estados pues tuvieron que hacerse con ese monopolio consistente, digámoslo así, de abrir el grifo para poner los medios de pago a disposición de los sujetos económicos. ¿Y qué pasó? Que poco a poco la banca privada se fue quedando con ese privilegio. O sea que hoy día la gente normal no suele saber que el dinero legal, que es el que crean los gobiernos a través del Banco Central, o sea, las monedas y los billetes, para entendernos, pues representa entre el 5 y el 10% del total del dinero. El resto de los medios de pago es el llamado dinero bancario, que lo crean los bancos privados. ¿Por qué lo crean los bancos privados? Pues porque a los bancos privados se le ha dado el privilegio de que cuando uno de nosotros deposita, por ejemplo, 100 euros, el banco no guarda esos 100 euros para cuando se quieran retirar, sino que mantiene solo una parte, en estos momentos aproximadamente un poquito menos del 10%, o sea, mantiene 10, y con el resto lo que hace es dar créditos, y cada vez que da un crédito crea dinero. Claro, ese dinero que crea simplemente haciendo una anotación, ¿de dónde nace? Pues nace de la nada, simplemente una anotación que hace en los libros. Y eso es un privilegio impresionante, porque si mantiene una tasa del 10%, pues imagínese el efecto multiplicador tan terrible que tiene ese proceso, de tal manera que con un euro pues se pueden, de depósito, se pueden crear docenas de euros más de dinero bancario, que constituyen un gran beneficio y un enorme poder para la banca. Y no solamente eso, sino que además, como la banca tiene tanto beneficio creando ese dinero, pues lógicamente tiene una tentación tremenda de influir en los gobiernos para que adopten políticas que obliguen a que las empresas, los ciudadanos normales y corrientes, nos tengamos que endeudar cada dos por tres, porque de esa deuda es de donde nace el dinero bancario y, por lo tanto, el beneficio y el poder de la banca, ¿no? En cierto modo, perdona, Juan, en cierto modo es como si le hubiéramos dado a la banca el poder de duplicar el dinero, que lo que entrega una persona en su cuenta corriente, después ese dinero, vale, está en tu cuenta corriente, bueno, está en la cartilla, pero después se puede entregar esa parte o una parte en forma de crédito a una segunda persona y así sucesivamente. Es como la multiplicación de los panes y los peces, en cierto modo. Es casi un milagro, pero un milagro que les hemos concedido. Pero de esta forma lo que se ha generado es un montón de dinero que en realidad no existe. Claro, no, mucho más que duplicar. Porque el Banco Central, cuando crea dinero, cuando crea los billetes, los saca de la nada, ¿no? De la nada, no había visto un billete parir otro. O sea, le da la máquina de hacer billetes. Claro, si ese Banco Central no lo hace en la proporción adecuada, puede crear un gran problema de inflación, de subida de precios, pero... si lo hace adecuadamente, ¿qué proporciona? Pues proporciona de la nada los medios de pago que necesita la economía. Por eso se lo puede dar al 0% a los gobiernos o a quien le preste el dinero. Pues ese privilegio, que es fundamental para que la economía funcione, se le ha concedido a la banca privada. Y la banca privada da dinero también nacido de la nada, solamente que con una diferencia, que cobra intereses. Claro. Y claros, y muy altos. Entonces, ese es un privilegio no solamente grandísimo y rentable, sino que es una losa para la ciudad, para las empresas, para los ciudadanos y para los gobiernos que se tienen que financiar por esa vía. Y que es lo que últimamente ha pasado, por ejemplo, en Europa, pues cuando se han aprobado tratados de la Unión Europea que prohibían al Banco Central financiar al 0% al 0,5, al 0,75 a los gobiernos y lógicamente, claro, prohibían eso ¿para qué? Pues para que fueran los bancos privados los que financiaran a los gobiernos al 5, al 6, al 7, cuanto más alto puedan, mejor para ellos, claro está. De esta forma nos hemos esclavizado los ciudadanos, los estados se han esclavizado de esa deuda, se han esclavizado de esos bancos privados, que en cierto modo nosotros les estamos dando el dinero que fabricamos, pero con ese dinero que es nuestro, ellos nos están cobrando unos intereses por lo que es nuestro. Es verdaderamente rocambolesco, pero en realidad es así, es terrible. Pero claro, no tenemos que olvidarnos que se les ha dado esa facultad y ese privilegio. Sí, desde hace ya mucho tiempo, siglos, ¿no? Y es un privilegio carísimo para nosotros. Es más, nos están diciendo diariamente que la deuda pública que tiene el gobierno, el Estado español, por ejemplo, el Estado francés, me da igual, cualquiera de los europeos, que es el resultado de que los servicios públicos son muy caros, que hay que bajar gastos en sanidad, en educación, en pensiones, porque no se pueden financiar. Bueno, eso es. Lo voy a decir de una manera muy clara, es una mentira gigantesca. Un dato, dos datos. En Francia, por ejemplo, desde que el año 73 el Banco Central dejó de financiar al gobierno hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado la deuda pública? Pues resulta que si la deuda que tenía el Estado francés y la que ha ido sumando desde el año 73 hasta aquí, se hubiera financiado como un banco central financia, 0 al 1%, pues ahora esa deuda sería el 4% del PIB y no del casi el 80% que tiene. En España, un ejemplo muy facilito, que de la deuda, el saldo presupuestario que ha ido teniendo el Estado español desde el año 89 hasta ahora, hasta el año 2011, si hubiera financiado por un banco central normal y corriente al 1%, que normalmente podría haber sido a menos, pero bueno, al 1%, pues ahora nuestra deuda pública sería del 14%. Si estamos prácticamente en el 80%, ¿qué significa eso? Pues que del 14 al 80, lo que hay no es sanidad, ni educación, ni nada. Eso está en el 14. Del 14 al 80 lo que hay es intereses. Intereses pagados a los bancos. Todos los años, en Europa, los estados le pasan a los bancos en concepto de intereses alrededor de 350.000 millones de euros. Por lo tanto, es una mentira gigantesca, vergonzosa, decirle a los ciudadanos que la deuda pública es el resultado de que nuestro estado de bienestar es muy caro. No, es el resultado de que pagamos muchos intereses e innecesariamente a la banca privada. Y tenemos que darnos cuenta que esos son los recortes, ahí están, para pagar los intereses, porque los presupuestos son los que son y hay que recortar de otro sitio para poder pagar esos intereses que cada vez somos mayores. Es una esclavitud en donde el 99% de los ciudadanos, prácticamente todos, somos esclavos de unas cuantas oficinas bancarias que siguen siendo las mismas, pero cada vez con nombres más parecidos. Esa concentración tampoco es casual. Pueden decir algunos que es fruto de la crisis, pero también interesa a determinada banca que sea así, que se concentre el poder financiero. Claro, cuando se estalla la crisis y se descubre que lo que ha ocurrido, como en otras anteriores, es que los bancos internacionales han sido unos irresponsables, que han financiado especulación, productos basura, pues entonces se descubre, como dijo Greenspan, que no fue el anterior presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es que sea una persona, un radical de izquierdas, precisamente, ¿no? Dijo en septiembre de 2009, la banca de Estados Unidos y del Reino Unido está quebrada. Eso es lo que ocurría, que estaba quebrada. O sea, que la banca se había metido en una serie de inversiones de basura financiera, de avaricia, de irresponsabilidad, que había quebrado. Entonces, a cualquier empresario, cuando se comete esas irresponsabilidades, el fontanero que hay al lado de mi casa, el zapatero, la cafetería, etcétera, pues si hacen unas barbaridades como esas, lo pagan y se les cierra, pierden el negocio, pierden su capital, su patrimonio. Claro, los bancos, ¿qué hicieron? Movilizarse enseguida, los banqueros se movilizaron el tremendo poder político que tienen y convencieron y lograron que los gobiernos asumieran ese principio que muchos de todos los oyentes han oído, de que eran demasiado grandes para dejarlos caer. Es una tontería, porque si es verdad que son demasiado grandes para dejarlos caer, lo que hay que hacer es dejarlos caer cuanto antes, claro, porque el daño que van a hacer es mucho mayor. Y curiosamente lo que se ha hecho ha sido, dice, hay que salvarlos, y se salva a los banqueros, porque no se han salvado ni siquiera a los bancos ni al sistema financiero. La prueba es que después de dar billones y billones de dólares a los bancos de todo el mundo, siguen sin financiar a las empresas y a los consumidores. Luego no se les ha podido salvar. Y además lo que están consiguiendo es salvarlos a base de concentrarlos, es decir, de hundir a los más pequeños para que los más fuertes se queden en menor número con todo el mercado. Lo que ha ocurrido aquí, por ejemplo, con el caso de las cajas de ahorros, es una verdadera vergüenza, que yo supongo, yo tengo la esperanza de que alguna vez haya una clase política decente en este país y que investigue y que ponga sobre la mesa las responsabilidades que ha habido. Porque lo que ha pasado con las cajas de ahorros y los bancos en España, se puede explicar de una manera muy clara, ¿no? Imagínense los bancos y las cajas puestos en un escenario, con una manta encima, y se le ha pedido a las cajas que se desnuden. Y entonces hemos visto sus vergüenzas. Y dicen, claro, es que las cajas estaban llenas de vergüenzas. Hay que privatizarlas, hay que convertirlas en bancos y que los compren los bancos. Claro. Y decimos, pero oiga, es que a los bancos no le hemos quitado la manta. Vamos a quitarle la sábana y veríamos las mismas vergüenzas. Exactamente las mismas. Es decir, lo que está claro es que han hecho trampa, ¿no? Claro, que muestren las vergüenzas para que queden en ridículo y de esa forma se pueda engañar un poco la ciudadanía, ¿no? Y decirles, es que había que privatizarlas, había que dárselas, claro, a los bancos privados, cuando en realidad igual tenía que haber sido al revés, en cierto modo, ¿no? Porque cuando se examina un poquito esa historia, por ejemplo, cuando se ve lo que pasó en 1929 a raíz del crack de la bolsa, la depresión en la que se metió el mundo entero, ¿cómo se comenzó a intentar recuperar la situación de la forma un poquito en cómo se está haciendo ahora, estrujando a la gente hasta que alguien dijo lo importante es invertir, es luchar por crear empleo, por crear riqueza, y se quitaron una serie de privilegios a los bancos que después, con el paso del tiempo, se les ha vuelto a dar y ha vuelto a ocurrir lo mismo? Aquí la historia sí que se repite de nuevo, ¿eh? Bueno, me voy a decir algo que algunos lo han comentado como chiste y que no, como pasa a veces con los chistes, ¿no? Que tienen tanta dosis de verdad, pues que claro, que el humor muchas veces es la realidad misma, pero algunos han dicho, dice, la diferencia entre la Gran Depresión de los años 30 y lo de ahora es que en los años 30 los banqueros se tiraban por la ventana y ahora son los que han sido perjudicados por la banca, ¿no? Exacto, los que sí, sí, sí. Es un chiste duro, pero muy realista, ¿no? Pero es que verdaderamente eso es lo que está pasando. Es que, como tantas veces digo, el humor pues refleja. Y eso es lo que efectivamente está ocurriendo. Está engañándose a la gente de una manera verdaderamente vergonzosa y se están cometiendo estafas intelectuales, pues como lo hemos vivido aquí, ¿no? Que un día el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y toda la gente está diciendo que Bankia es perfecta, que es el gran banco que van a hacer, y al día siguiente, en tres días, resulta que hay que intervenirlo. Pero ojo, eso ha pasado en otros países, ha pasado en Irlanda, en Alemania. Todo eso muestra pues que nadie está dispuesto a poner la situación de la banca sobre la mesa, a hablar claramente y a poner de relieve pues que, oiga, es que los bancos han cometido todos el mismo tipo de fechoría, porque es verdad que las cajas de ahorros han estado dirigidas por gente puesta por los partidos políticos, y eso hay que decirlo así claramente, de todas las corrientes, y han cometido el error de actuar como bancos privados. El error de las cajas ha sido no actuar como banca pública y de interés público, y al haber actuado como banca privada, pues es lo que eso les ha hundido, porque no estaban hechas para eso. Pero ojo, es que los bancos estaban en la misma situación. Como yo decía antes, si hubieran tirado de la manta, pues si hubiera visto que son entidades financieras igualmente afectadas y a las cuales se les está salvando y no se hunden, pues porque se les permite falsear la contabilidad, porque se les permite falsear el valor de los activos que tienen y porque se les va a dar ayudas y la mitad del mercado para que salgan adelante. Antes hablabas de algunas de las mentiras que se nos han contado, tanto que se habla del déficit, de la deuda, pero hay una frase que para mí lo resume absolutamente todo, esa de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. A mí, bueno, yo me pongo cabreadísimo cuando la escucho, como si hubiera existido una época de bonanza en donde todo el mundo tenía y le sobraba, ¿no? Pero eso de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es tremendo, cuando no había otra forma de vivir más que con las posibilidades que teníamos en la mano, que era endeudarnos. De otra forma era imposible, ¿no? Sin duda ha habido multitud de casos que han sido de una gran irresponsabilidad financiera por parte de algunas familias. Pero ojo, es que cuando se le pregunta a la gente, también lo citamos en el libro, pues resulta que casi las tres cuartas partes de los clientes de los bancos muestran que a menudo no pueden confiar en sus sucursales, en los directivos de los bancos que tienen cerca, porque no les informan bien. O sea que en muchos casos ha habido engaño. Pero de todas maneras, esa idea de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es que choca con los datos. La verdad de las cosas es que la inmensa mayoría de las familias españolas tenían simplemente un crédito, que era el crédito de la vivienda, y que si ese era un crédito excesivamente alto, no era porque ellos pusieran el precio de la vivienda alto. Quienes ponían el precio de la vivienda alto, y por lo tanto la deuda muy alta, la deuda hipotecaria, eran los bancos, porque todo el mundo sabe que esos tasadores que iban a decir, no, este piso vale tanto, era una empresa del banco, porque iba a dar el crédito. Por lo tanto, al banco le interesaba que ese piso tuviera un precio alto, porque así el crédito iba a ser mayor. Y acabo de explicar antes que el banco gana dinero cuanto más créditos da. Y se ha descubierto en multitud de ocasiones que eran los bancos los que no tenían objeción ninguna, es más, los que ellos mismos aumentaban artificialmente el precio del suelo o de los inmuebles que luego iban a ser hipotecados para dar créditos más elevados. Si a eso se le llama vivir por encima de nuestras posibilidades, pues se le puede llamar, pero no se puede olvidar que eso ha sido el negocio de la banca. O sea, aquí lo que ha ocurrido es que, eso sí es verdad, se ha dejado que los banqueros hagan el negocio del siglo, y lo han hecho además a base de engaños, a base de estafar a la gente, de venderle A por B, de decirle que no pasaba nada, que ese producto era seguro. Todo el mundo lo puede leer en la prensa y está viendo las docenas de miles de personas que han sido afectadas y estafadas en estos años por los bancos. Y lo que ha sido una verdadera vergüenza es que ni el Banco de España haya actuado, ni la Comisión de Mercado de Valores haya actuado, ni los gobiernos hayan actuado cuando tanta gente estaba o estábamos diciendo que se estaba creando ahí un problema de extraordinaria envergadura. Por lo tanto, eso de echar ahora la pelota a la gente normal y corriente para crearle ese concepto de culpa que siempre va asociado a la deuda, pues eso es otra estafa más, es un engaño, y claro, la gente tiene que darse cuenta de que la están engañando para que se haga suyo la carga de esa deuda, cuando tendrían que hacerse cargo de ella los que realmente se han aprovechado. Y algunos nos dirán, vale, estamos conociendo cuáles han sido las vergüenzas del sistema financiero, pero estamos donde estamos en la crisis que estamos viviendo. ¿Cuáles son las alternativas? En el caso de un catedrático de economía aplicada como es tu caso, Juan, ¿tú cuáles crees que deben ser los caminos y las líneas que debe tomar el poder, quienes pueden tomar esas decisiones para arreglar el embrollo en el que estamos ahora mismo metidos? Bueno, a nadie se le escapa que la situación es compleja, porque estamos en una situación donde hay una dimensión internacional que escapa a cada uno de los gobiernos en concreto, pero sí es verdad que los gobiernos o los países en concreto pueden forzar los cambios a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, hay una dimensión europea fundamental. Es que la Unión Monetaria está mal diseñada, está mal concebida, y mientras eso no se corrija, es imposible que impedir que vuelvan a darse episodios de este tipo, por la razón que he explicado antes. El banco, una unión monetaria sin banco central es una barbaridad que solamente interesa a la banca privada. Entonces, países como España, que tienen un peso muy importante dentro de la unión monetaria y que por lo tanto se le puede pueden hacer daño si toman digamos, si presionan, pues lo primero que tendría que hacer un gobierno como el español sería decir que así no se puede seguir en Europa. Y yo creo que tendría posibilidad de forzar cambios a nivel europeo. Eso por una parte, pero luego es evidente que los cambios en Europa de esa envergadura no van a ser, digamos, de corrido. Entonces, dentro de España también tenemos alternativas. Es decir, nosotros hemos estado generando todas las normas legales que han permitido que ocurriera lo que ha pasado. Eso hay que cambiar. No puede ser. El otro día decía el presidente, el portavoz de la patronal bancaria de la Asociación Española para la Banca, hacen falta más casas y más créditos. Pero, hombre de Dios, si sobran 5 o 6 millones de viviendas tenemos una deuda bárbara, ¿cómo me dice usted eso? Tenemos que corregir el rumbo en ese sentido. Tenemos que facilitar otro tipo de actividad. ¿Y de dónde se sacan los recursos? Bueno, pues ahí es fundamental dos cosas. En primer lugar, hay que poner en marcha una alternativa al sistema financiero que está quebrado. No funciona, no financia a las empresas. Las empresas, y sobre todo las pequeñas y medianas, son las que crean empleo. Por lo tanto, si queremos salir de la crisis, hay que proporcionarle financiación a la pequeña y mediana empresa. Estamos viendo que la banca que tenemos, que está quebrada, no lo va a hacer. Seguir dándole dinero y ayudas es tirar el dinero, porque con todos esos miles de millones que se le han dado a bancos quebrados para que lo tiren, si se lo hubiera dado directamente por medio de una banca pública del Estado a las empresas que están creando actividad y que están creando empleo, la economía española estaría en otra situación. Eso por una parte. Y en segundo lugar, lo que no puede ser es que si España recauda, por ejemplo, 10 en ingresos, la banca consiga que esos 10 vayan a pagar simplemente intereses y dejemos de pagar servicios públicos y dejemos de pagar lo que hace falta para que los ciudadanos tengan ingresos y puedan ir a comprarle a las empresas, que es lo que permite que haya empresas que salgan adelante, es decir, demanda, gasto. Ninguna economía en una situación de crisis como esta ha salido adelante recortando gasto. No hace falta ser un premio Nobel de economía para darse cuenta de eso. Hay premios Nobel que me dan la razón, pero vamos, es que no hace falta ser un premio Nobel, porque sabe que una empresa sale adelante no porque le abaraten el despido, no porque le hagan la reforma laboral que han hecho este gobierno y el anterior. Sale adelante si tiene clientes en la puerta. Y tiene clientes en la puerta si hay gente que tenga dinero para gastar en esas empresas. Si usted está recortando gastos, si está bajando salarios, si está creando cada vez más desempleo, las empresas cerrarán inevitablemente. Así que la actuación va en esas vías. Y luego tenemos en España también alternativas que no hace falta que Europa nos diga que la hagamos. Es que tenemos un sistema fiscal que no funciona bien, que se ha reformado en los últimos años simplemente para que los grandes ingresos y la renta del capital se beneficien. Y eso no puede ser, porque es que está agobiando, está agotando a los asalariados y a la pequeña y mediana empresa, que son los que soportan el peso de la economía y del empleo. Por lo tanto, yo creo que hay ese tipo de soluciones de manera inmediata. Pero, en fin, tanto Vicente Navarro como yo, y también Alberto Garzón, escribimos un libro que se llama Hay Alternativas, que vaya por la edición número 12, y en el cual, pues al final, incluso hay 115 medidas concretas, ¿no? Que lógicamente no voy a repetir ahora, sí, pero que creo que ponen de relieve que, desde luego, medidas para tomar de un día para otro hay y en abundancia. Juan Torres López ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos, es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y uno de los autores, junto a Vicente Navarro, del libro Los Amos del Mundo, haciendo mucho más cercana y apasionante también la economía, pero que además nos muestra cómo se han estado haciendo las cosas, cómo se pueden hacer, y con un lenguaje sencillo nos explica lo que algunos pretenden que sea complicado. Juan Torres, ha sido un enorme placer estar contigo esta noche y compartir esta conversación contigo. Igualmente para mí, un abrazo fuerte a todos. La biblioteca. Aunque todos debamos a morir, tú ciertamente vivirás, tú, mi hija primogénita, tú, verdaderamente amada por nuestro pueblo. Lo presiento, estoy seguro, y esta certeza es tan fuerte en mi corazón que sé que tú sobrevivirás y seguirás llevando nuestro nombre. Un día te entregaré cuanto constituirá para ti en el futuro la prueba irrefutable de tu supervivencia, y también cuanto necesites para hacerte reconocer en el exterior. Tú sabes, mi niña, qué grande ha sido mi amor por ti y cómo tu padre ha tomado las medidas necesarias para dejar resuelta tu economía. Y esto es uno de los fragmentos que podemos leer en un libro, en un trabajo verdaderamente sorprendente que va a dar muchísimo que hablar, que va a aparecer dentro de apenas dos semanas en las librerías, un trabajo que nos habla y nos cuenta que estoy viva, se titula así. ¿Y quién está viva? Laura Falcolara, muy buenas. Pues, buenas noches. Pues la persona que está viva es Olga Nikolayeva, hija primogénita y primera hija del zar de Rusia. Hay una historia oficial y una historia que este libro nos cuenta que puede cambiar la historia oficial. Estamos hablando de un suceso que ocurrió hace prácticamente un siglo, uno de los más importantes del siglo XX, la muerte el 17 de julio de 1918 durante la Revolución Bolchevique de toda la familia de los últimos zares. Entre ellos murió Olga, ¿no? Efectivamente, eso es lo que cuenta la historia oficial. Pero en este libro descubrimos, y yo te diría que de todo lo que se ha escrito de Anastasia y de otros personajes de la Casa Real Rusa, esta yo creo que tiene detrás una serie de documentación que avala que realmente esto pasó y que es cierto que Olga no murió, aunque aparentemente hicieron ver que había muerto, por motivos que luego explicaremos. El libro se titula, como hemos dicho, Estoy viva, y son las memorias inéditas de la última Romanov. Lo publica la editorial Martínez Roca, del Grupo Planeta. El título es extraordinariamente claro, Estoy viva. Ella no falleció ese día, que es lo que siempre nos ha contado la historia, ¿no? No, de hecho, el libro surge porque esta persona, cuando pasa todo lo que pasa y asesina a toda su familia, la esconden. O sea, asesinan a su familia, asesinan a su padre, lo engañan, le dicen que le van a hacer, lo van a esconder, se lo van a llevar a otro sitio, y realmente lo bajan a los sótanos de donde estaban, digamos, casi bajo custodia, y los matan a todos. Pero en el grupo de la gente que les mata está Dmitri, que es uno de los fieles al zar, que viendo que no puede hacer nada más, intenta al menos salvarla a ella. Uh-huh. Y lo que hace es que la malhiere, pero se queda él para limpiar, digamos, el desastre, el asesinato de toda la familia, y lo que hace es llevársela y a cambio matar a una criada para ocupar el sitio y el cuerpo que faltaba, para uh-huh. que nadie pudiera detectar la ausencia. Y ahí empieza todo este diario. Esto es un diario. Sí. Es un diario que esta señora, a raíz de ser exiliada, de tener que vivir en clandestinidad y salvaguardada por la mayoría de casas europeas, reales europeas, ella empieza a escribir un diario, y este diario nos llega a nosotros porque, a través de su dama de compañía. De hecho, cuando ella ya no vive, en una herencia, su dama de compañía lo lee y decide que esto tiene que ver la luz. Y la trayectoria del libro es verdaderamente una vida en sí misma, ¿no? La trayectoria es, de una conspiración total. O sea, para los conspiranoicos es ideal. Resulta que, ella cuando, antes de morir, lo que tú has leído al inicio es lo que su padre toda su vida le lleva diciendo. Su padre, cuando ve que se avecina el final y que puede acabar la cosa como realmente acabó, le dice en varias ocasiones que le tiene que dar un documento, y de hecho se lo da, que es una especie de pergamino. Le dice: guárdalo, hija, porque esto va a ser tu seguro. Esto es todos los bienes que yo he entregado al Vaticano para que, en caso de que nos pase algo, quien quiera que se salve de nuestra familia tenga unos bienes para poder sobrevivir. Ella guarda ese documento como quien guarda un paño en oro, y cuando todo esto ocurre, al tiempo, ella contacta con el Vaticano. El Vaticano reconoce el documento, le dice que es cierto, que eso está ahí, pero ella en ese momento no le interesa cobrar todos esos bienes, porque como está escondida tampoco podría utilizarlos ni sacarlos de donde están, y decide esperar un tiempo prudencial. ¿Qué ocurre? Que cuando realmente ella empieza a reclamarlo, ya en serio, el Vaticano, digamos que se hacen los locos. Ella simultáneamente a todo esto está escribiendo sus memorias, y cuando ve que el Vaticano se hace los locos, ya tenía ella la intención de publicar las memorias, pero con más motivo, porque sería ya la forma pública de reconocer quién es ella y de que el Vaticano se viera obligado a entregarle todos los bienes que tiene. ¿Qué ocurre? Se firma un contrato con Mondadori, el libro se pasa a Mondadori llega a leer el original y firma un contrato. Pero el Vaticano, en cuanto sabe que esto está ocurriendo, prohíbe la salida del libro a la venta. Y el libro se mantiene completamente en el olvido hasta hace dos días. O sea, hasta que realmente esta persona murió, y no su dama de compañía, sino la sobrina de su dama de compañía, que es quien hereda los restos de todo este suceso, lee este original y dice: esto no puede quedarse aquí, eso tiene que salir a la luz. Aunque esta mujer ya no vaya a recuperar nada, porque ya no está viva. Evidentemente. Lo que sí que está vivo es un poco su recuerdo, su memoria, porque ciertamente de toda la familia Romanov era la persona más cercana al pueblo, y esto queda más o menos claro en el libro. Es que, ¿no?, eso fue de hecho lo que la salvó. Yo creo que su padre, cuando le decía la frase que tú has leído al inicio, se la decía precisamente porque sabía que si alguien, si el pueblo iba a salvar a alguien, iba a ser a ella, porque ya toda su vida, ella y su padre, pasa que su padre no dejaba de representar lo que representaba, pero ella era la persona que más había defendido el pueblo, que más había preocupado por, cuando había algún problema, dar una solución, aunque fuera fuera de lo que eran los cauces normales. Y de hecho, quien la salva es Dimitri era una persona cercana al zar y muy vinculada al pueblo. Y cuando ya están prácticamente dados por muertos, cuando se les lee la sentencia y le dicen al zar que los van a matar, ella se revela. De hecho, empieza a chillar desesperada: Dimitri, ayúdanos. Él, al darse cuenta que eso lo que puede hacer es ocasionar lo contrario a lo que él quería, que es que le reconozcan y se den cuenta que él hubiera salvado al zar, lo que hace es malherirla, dejarla medio muerta debajo de sus hermanas, y cuando él le dicen que limpie toda la escena, la cambia su cuerpo por el de una chica para poder salvarla. Y ella, de hecho, ha pasado muchos años por recluida en diferentes sitios. Prácticamente hemos tardado un siglo en conocer la historia completa de lo que pasó aquel día, de cómo fue el final de la dinastía Romanov, gracias al testimonio de esta sobreviviente que está viva, que es lo que cuenta en el libro, en donde podemos conocer un poquito mucho más, ¿no?, los intríngulis de la familia, las vivencias, acercarnos un poquito al lado humano que siempre se ha perdido, porque evidentemente había una connotación política verdaderamente tremenda en la Rusia entonces. O sea, cuando lo lees, a mí me pone los pelos de punta, sobre todo leer el trozo final desde su cautiverio hasta la muerte, cuando lees que el hermano, que era hemofílico, tenía unos serios problemas de fiebres, no los alimentaban, no los dejaban apenas salir al exterior, pasaban días enteros encerrados, a medianoche los levantaban y los hacían despertarse y les robaban las pertenencias que tenían. O sea, era una tortura psicológica de meses. Que cuando ves eso en la boca de ella y oyes las experiencias de los niños y tal, dices: madre de amor hermoso. O sea, ¿cómo puede alguien humano tratar así a un niño? Ya no te digo a los padres, pero a un niño. O sea, es tremendo. Estoy en Viva, son las memorias inéditas de la última Romanov, Olga Nikolayevna. Lo va a publicar dentro de muy poquitas semanas la editorial Martínez Roca del Grupo Planeta, editorial y grupo del cual es en director editorial nuestra colaboradora Laura Falcó Lara, directora de los sellos Libros Cúpula, Minotauro, Esencia, Zenit y Timo Más. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos y por escribir este punto y aparte que faltaba a una de las historias más fascinantes del siglo XX. Pues sí, gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Gabinete de Curiosidades. Hoy en día las tertulias en radio o en televisión es algo muy habitual. E incluso, ¿quién no ha oído esa frase de "yo de mayor quiero ser tertuliano"? Si bien son muchos a los que les gustaría dedicarse a esta, puede llamarse profesión, no todos los llamados permanecen largo tiempo. Ser tertuliano no es nada fácil, tienes que tener un gran bagaje intelectual, saber escuchar y exponer muy claras tus ideas. Las tertulias pueden ser literarias, políticas, deportivas, de historia, científicas, pues son múltiples y variados los temas a tratar. Aunque nosotros nos decantemos, por supuesto, por nuestra tertulia Zona Cero, de variada temática heterodoxa, que lleva ya unos cuantos años acompañándonos en La Rosa de los Vientos. Pero claro, nosotros siempre estamos investigando, curioseando, y queremos saber cuál fue el origen de las tertulias. La gran mayoría afirma que la tertulia tiene origen en España. Sí, sí, habéis oído bien. Vamos, que es un invento español, al igual que la siesta. Parece ser que fue durante el siglo XVII. En esa época, los intelectuales burgueses tenían tiempo y se reunían a charlar tomando una copita o un café. En esas charlas comenzaron a leer a Quinto Septimio Florencio Tertuliano, un erudito de Cartago conocido por sus discursos y disertaciones en contra de los herejes y a favor de la ortodoxia de la Iglesia. A Tertuliano se le considera el primer gran teólogo que escribió en latín, y no tenía muy buena opinión sobre la filosofía, de tal modo que a Platón le llamaba el patriarca de todas las herejías. Pero claro, si ya sabemos el origen más o menos de las tertulias, ¿cuál es el origen de la palabra tertulia? Los autores clásicos apuntan que la palabra tertulia también deriva del apodo con que denominaban a Quinto Tertuliano. A este le llamaban Tertullius. ¿Qué significa esto? El que vale tres veces como Tulio. ¿Y quién era Tulio? Pues Tulio era Marco Tulio Cicerón, que está considerado uno de los mejores oradores. Imaginaros, y a Tertuliano le decían que valía tres veces más. No obstante, en la España del siglo XVII, la palabra tertulia, pues, tuvo variados significados. Uno de ellos tenía que ver con los teatros. En los teatros existía un corredor en la parte superior, donde se reunía el público, al que llamaban tertulia. Otro, en los cafés. Resulta que en las salas reservadas para juegos en algunos cafés, también se les denominaba tertulias. Sin embargo, el significado que más se popularizó fue la reunión de personas que se juntaban para charlar, conversar, debatir, polemizar. En resumen, hacer tertulia. Y eso era lo que hacían algunos burgueses mientras reinaba en España Felipe IV de Austria. Reunirse para charlar de lo divino y del humano, emulando a Tertuliano, cuyos curiosos y argumentados discursos les servían de ejemplo. Y ese fue el motivo por el cual se les comenzó a llamar a los participantes tertulianos o contertulios. Sin embargo, fue durante el siglo XX cuando el fenómeno cobró auge gracias a las grandes tertulias literarias. En España las más célebres se dieron en el Parnasillo o en el Ateneo. También destacaron las del Café Combo, Café Levante o Gato Negro. Aunque los más eruditos apuntan que fue en las academias literarias donde fraguó la tertulia. En Valencia destacó la Academia de los Nocturnos o en Sevilla Casa de Pilatos. Las colonias españolas también fueron nidos de tertulias, y qué decir de los españoles exiliados durante la guerra. En Francia, en cambio, se daban más las reuniones de intelectuales en casas privadas. En realidad, ¿qué más da? La tertulia es la excusa perfecta para que un grupo de amigos o conocidos se reúna para charlar. Da igual que estén de acuerdo o no. Lo importante y enriquecedor es escuchar las distintas opiniones y los diferentes argumentos que defienden unos y otros apasionadamente. Además, existe una norma no escrita que desconocíamos, y es que el que no acude a su tertulia habitual es criticado abiertamente por el resto del grupo. Por tanto, es mejor no perderse ninguna. Por nuestra parte nos queda invitaros a compartir domingo tras domingo nuestra tertulia Zona Cero, un espacio abierto a todas las ideas y diferentes opiniones en la que, por supuesto, podéis participar como un tertuliano más. Se acabó la Rosa de los Vientos 2012, aunque dentro de nada la Rosa de los Vientos vuelve en el 2013, por supuesto, en el primer fin de semana del año, que será además la Noche de Reyes, que vamos a aprovechar para hablar precisamente sobre eso, sobre la Noche de Reyes. ¿Qué ocurre la Noche de Reyes? Bueno, pues que una estrella se sitúa sobre Belén, pues entre otras cosas hablaremos de esa estrella de Belén. Claro, pero porque esa estrella también va a iluminar los estudios de Onda Cero. ¿Por qué? Pues porque los oyentes, ¿qué han pedido? De regalo la Rosa de los Vientos, con lo cual, pues nada, vamos a estar el 5 y el 6 haciendo la Rosa de los Vientos 2013, estrenándonos como regalo de Reyes, con estrella y todo. Esa estrella va a iluminar, yo también espero que caliente, porque madre mía, que aún no han quitado el aire acondicionado y ya estamos en verano. Pero si o yo, invierno, yo qué sé. Si yo he escuchado exactamente que va a ser una Navidad primaveral. Sí. Así que nada, todos en bikini y en bañador, como hace Ignacio Montón. Exacto. Manga corta, que es muy sano, y además dicen que adelgaza el frío. Ya veremos a ver quién se atreve. Bueno, hasta aquí la Rosa de los Vientos. Os deseamos que finalicéis estupendamente bien, porque además os lo merecéis todos. Sí, después de un año de tanto sufrimiento y de tanta preocupación por el futuro que va a seguir, pero bueno, qué mejor que intentar acabar bien el año, y que el 2013, esta vez el deseo es más fuerte que nunca, sea estupendo y sea el de la recuperación definitiva, y mandemos al carajo, con perdón, toda esta desgracia que estamos viviendo, crisis económica, que a todos nos está poniendo un poquito de los nervios, ya que no se acabe. Esto me recuerda a lo que decíamos al final del año pasado, pero bueno. Claro, no, pero lo bueno es que a lo mejor algún supersticioso se agarra al 13, al número 13, para decir, ¿ves? ¿Ves? Este también fatal, pero no, yo creo que sí. Esta vez va a ser el de la suerte, ojalá. Todos nos unimos en esa unión de energía positiva, pues al final el 13 nos recuperamos. Y si no, pues intentar pasarlo lo mejor posible. Bueno, que todos nos uniremos, que se unan también algunos los banqueros, pero que se unan en una isla desierta, apartada, incomunicada del resto del mundo, y seguramente todos seremos mucho más felices en 2013. Que repartan el dinero, que ya verás qué bien uso le hacemos los demás. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado ahí. Seguid en la sintonía de Onda Cero, seguid en la Rosa de los Vientos. El próximo sábado volvemos a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Exactamente. Bye, bye.